Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, septuagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este ejemplo de reality show. Un verdadero ejemplo para la sociedad moderna. Sí que sí. Ha ganado en el reality show de Inglaterra, la India discriminada. Así es. Muy bien, el cabrón. El próximo reality show será ganado por la niña en silla de ruedas. Perfectamente. Sí que sí. Así está. Y nos sigue enseñando la televisión, nos sigue enseñando que si van a discriminar a alguien dentro de un programa de televisión, creo que gane. Asegúrate que gane para que la opinión pública luego no lo juzgue. Claro, de alguna manera, está bien. Está bien, muy bien. La sociedad ha reaccionado. Todos debemos aprender de Gran Hermano. Muy bien. Bueno, mientras tomamos clases de Gran Hermano y aprendemos cómo se maneja la sociedad en la vida real, nosotros vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Sí. Pero previamente a todo esto tenemos una pregunta que hacerle a todos los desintegrados. Para mí, la que es paralítica es Heidi. Y para mí, la que es paralítica es Clarita. Puede ser que las dos sean paralíticas. No, la que caía. No sea cobarde. Era Heidi. Mire, usted, si va a defender una posición... Ah, no, ya sé. Clarita era la paralítica. Y entonces, vino corriendo y mamadas. Le empujó a Heidi por una escalera. No. Heidi cae, grita Clarita y muere Heidi, ¿no? Heidi no muere. Ah, qué mierda. Matamos esa... La discusión que hace horas que venimos manteniendo con el lagarto es que él dice... ¿Quién está paralítica? ¿Quién está paralítica? Si la paralítica es Heidi, marque 1. Si la paralítica es Clarita, marque 2. Sí. Si ninguna de las dos era paralítica y una simulaba parálisis... Ah, puede ser. Porque también puede ser. Sí, marque 3. Sí. Así que, por favor, quien tenga clara la escena en la que Heidi dice ¡Clarita! Que la represente, porque no recordamos ahora si la que cae por... Sí. Es Clarita la silla. Si lo pueden hacer en un video y enviarnos, lo sí, mejor. Sí, perfecto. Lo suben y luego, claro, si no, somos un poco lentos para esas cosas. Sí. Señoras y señores, con ustedes, ¿quién nos lleva a los confines del espacio cósmico? Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, que sufrió un percance parecido a este. Sí. Ah, no, dice que no, fue jugando al fútbol. Bueno, güey, está bien. Igual, estaba preguntando quién era Heidi, así que olvídense de él. No, él no participa en esto. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí que sí. Que pone cara como diciendo, para mí es todo mentira. ¿Qué? ¿Desde Heidi, Clarita, todo mentira? No existió nada. Pero no, increíble, Muda, que es de otra generación la Muda. No, puede ser. Usted no sabe que esas cosas, bueno... lo inventamos todo. Quizás nunca. Somos de fabuliar. Sí, es verdad, somos fabulosos. Muchas gracias. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Está bien, mire, ya, usted... ¿qué es? La verdad me vale mal, rompe todo, Nico. Supone que las dos caían por el acantilado. Ah. Ay, al carajo. Las dos. Claro, es una versión muy de terror que vio él. Y el banco para caer. El abuelito las aventaba. Como Tomb Raider, que tienen esas cosas re chingones. Claro, para caídas Tomb Raider. Sí, que sí, que son como ardillas que vuelan. Sí, está hablando de la Tomb Raider 2. La gente no vio Tomb Raider, lagarto, solo la vimos nosotros. Muchas gracias. A mí me vale madre lo que Señores, señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. ¡Eres el Migo! ¡Sé que sí! El Migo más chingón del mundo, que si quiere vuela como una ardilla. ¡And the universe! ¿Qué? ¿Has visto esas ardillas que vuelan, Nico? O sea, sí, no es una novedad, güey. No es que han salido al mercado las nuevas ardillas que vuelan. Son unas ardillas que tienen la piel tan floja que abren las manitos, las patitas, todo. Póngale. Y planean. Como un intermedio entre la rata y el murciélago y la ardilla y un pato. Y un pato. Sí, ese es fabuloso ese. Mientras analizamos el ADN de ese bicho tan extraño, nosotros continuamos a Bingo con el siguiente número. Muchas gracias, damas y caballeros. Saltando fronteras, vamos con el devenir de los tiempos, acomodando nuestra cintura a las leyes más ilógicas matemáticamente lógicas. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Lima, capital del Perú, y con un pisco en la mano llega Urpi. Urpi, la más bella de todo Lima. Sí, no empiece, no empiece a adorar. No, no, sí, está bien, pero ustedes se equivocaron. No son alitas, son alacitas, cabrones. Ah, bueno, fe de ratas. Son alacitas. Para quien no entienda, la fiesta boliviana que nos había hablado nuestro amigo, que decía las alacitas, que venden todas cosas en miniatura. ¿Qué son alacitas? Bueno, claro, eso es lo que nos explica Urpi. No, para mí son alitas. Porque, no, bueno, en este son alacitas y no alistas, como lo leíste o como lo escribieron mal. No sé, dice, no sé si ya se las contaron, pero el rollo de las alacitas es que si te regalan una casa en chiquito, luego, con el tiempo, te llega la casa de verdad, en grande. Si te regalan un carro chiquitito, sé que sí. Luego, con los meses, te llega el carro con los meses, a lo grande. Meses. Y no, depende el pedo de lo que te regalan. Una casa tarda más. Te regalan, por ejemplo, un globo terráqueo en chiquito. Sí. Bueno, tarda mucho tiempo, pero luego eres el dueño del mundo. Así son las cosas en las alacitas. Dice, y así como que tú quieres tener, alguien debe regalarte eso en miniatura. Pero alguien te lo debe regalar. Deseo una mascota, y viene tu mamá y te regala un perrito chiquito en miniatura. Póngale. Con el tiempo tendrás un gran danés en la sala. Sí que sí. Dice, de todo. Hacen de Yo todo tengo en miniatura. Elefantitos chiquititos. Bueno, usted tendrá un elefante. Mucho, gigantesco, será quizás el dueño de un circo, de un zoológico, o se irá a vivir a la puta África en medio de los elefantes. Sé que sí. La cuestión tengo es que muchas tuquitas dice también. Vende, entonces usted tendrá un plantadío en medio del Jamaica. Dice, te venden de todo en miniatura. Sé que sí, güey. Porque tú a lo mejor quieres, qué sé yo, una mamadita, no sé, cuestiones. Una mamadita. Y te regalan, tendrá la gran te regalan mamada, una mamadita en miniatura y a los meses te la maman a lo grande, cabrón. Dice, bueno, cuestión que es de todo, créanme, yo sabía que esto venía de Bolivia, ¿no? Sí. Dice, pero ya no sabía que era del dios de la abundancia, o sea, el Ekeko. Sí, el Ekeko. Ah, el Ekeko, el que está cargado con miles de cosas y fuma. El Ekeko fuma, el Ekeko, para quien no conozca, los amigos bolivianos estaban diciendo, ¿cómo no van a conocer el Ekeko? ¿Cómo no van a conocer el Ekeko? Los del norte de Argentina estarán diciendo, ¿cómo no conocen el Ekeko? Yo vi uno una vez. Pero hay muchos que no conocen al Ekeko. El Ekeko es como un muñecoide, una botarga así, medio cabezón, de unos 20 centímetros. Puede haber más grande, no sabemos. Nosotros conocemos ese que es de ese tamaño y tiene la boca abierta como una muñeca hinchable, o así que le cabe un cigarrillo. No le cabe. Un cigarrillo nada más. Eso es chiquito, güey. Claro. Entonces, bueno, tú le pones, aparte no haga comentarios porque no sabemos, el Ekeko a lo mejor se enchila, no sabemos qué tipo de dios es, que a lo mejor te dice, y te echa un pedo de trueno. Todos los dioses se han enojado con nosotros. No queremos sumar más. Cuestión que le pones un cigarrillo y lo fuman, güey. Te lo fumas, increíble. Sí. Usted, ya saldrán. Claro, los cigarros antes eran más baratos. No, pero no, además saldrán los ingenieros a decir, claro, porque debe tener como un escape de aire por algún sitio que entonces hace el efecto que lo fuma. No, güey, el cabrón se lo fuma y es milagro. Sí, y además, bueno, tú le pones bolsitas con, no sé, póngale. Te las lleva de un lado para el otro. Arroz, frijoles. No te lleva nada, güey, pero es como la abundancia, habrá abundancia en la casa. Así que el Ekeko y las cosas chiquitas, dice, yo cuando no tenía PC, dice Urpi, estaba desconectada del mundo. No me Urpi, diga que le regalaba una PC pequeña. En una pequeña limeña perdida cerca del Lince, dice, me regalaron una mini PC de esas de alacita. ¡Qué chingón! Y Luego de 4 meses ya tenía mi Super PC. Es verdad, cabrón. Aleluya. A las citas, cabrones. A las citas. Besos para ustedes y chao, dice Urpi. Vale, yo voy a hacer una lista de todas las citas que me tienen que regalar. Sí, que, sí, por favor, háganse una lista de cosas pequeñitas que luego se nos deben hacer realidad. Nano Nano, de Capital Federal República Argentina. Hola, Nano Nano. ¿Qué tal, amigos chingones, gauchitos y guachitos, o como les parezca mejor, o no sé qué? Ayer hablaron acerca de la mudanza de Gabo, ¿no? Fue ayer, pero bueno, hablamos de la mudanza de Gabo y de la situación estresante que es una mudanza y todo el pedo. Bueno, imagínense, yo tengo 11 mudanzas en mi haber. Ah, pero ya... No, son las primeras tres. No suman, sí. Claro, luego ya te haces un experto en mudanzas. Exacto, y no te llevas nada. Sí, yo creo que es muy, muy, muy budista el pedo de la mudanza, porque uno va perdiendo cosas materiales y se va haciendo la usanza, ¿no? Aniquilando todo deseo al final. Dice, una de ellas me mudé de una casa quinta, es decir, de una casa de veraneo, póngale, una mansión Rockefeller, a un apartamento en 11, que es un barrio de la capital federal de la República Argentina. Que hay 11 departamentos. Hay 11 departamentos nada más y son pequeños. Sí. Dice, bueno, imagínense eso, claro, es como el chistorete de esos mamones de cómo entran 4 elefantes en un pequeño, en un bochito y esas cosas. Dice, y otra fue de un caserón a un apartamento en La Paternal, otro barrio de la capital federal de la República Argentina. Intenten analizar mi estado. ¿Por qué tantas mudanzas? Es por eso, es porque no pagaba en ningún lado, Nano, debemos decirlo. Él sí conseguía algún sitio para quedarse y al mes patada en el culo y debía mudarse con todas las cosas. Bueno, por eso me dedico ahora a secuestrar tortillas en el DF. Saludos, Nano Nano, desde el espacio último lugar donde me mudé. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde La Paz, Bolivia, llega el Guacala. ¡Hola, Guacala! Dice, ¿cómo es el pedo, cabrón? Es que le dan todo el mensaje a Urpi explicando lo que no llegaron a leer de mi mensaje. Tiene razón, bueno. Guacala. Usted discúlpeme. Pero tenemos debilidad. Claro, usted perdone. Pero yo sí escribí a las citas. Ah, no vale madre. A las citas 2007, devoción al Dios de la Abundancia, donde se hace la feria miniatura de la tarda, de la tada clase. Bueno, aquí sí nos escribiste, no sé, Guacala, de variedades. Bueno, esto es que consigue, claro, porque le regalaron una botellita pequeña. Y ahora, le entraron a caer las botellas. Ya tiene un alambique el Guacala. Dice, bueno, esto es que consiste la cosa en que si tú quieres en este año comprarte una casa, por ejemplo, bueno, te compras una casita miniatura. Ah, te la puedes comprar tú. Ah, cabrón. Esto es muy sencillo. Vamos de compra a la cita. Pero yo me imagino que la gente, toda la gente nacida en Bolivia y residente en Bolivia, debe tener su casa propia y bien chingona. Claro. Dice, auto. Máquinas, lo que quieras. Y si quieres que el Dios de la Abundancia te colme de bendiciones, o sea, el Ekeko, le haces un sahumerio a todas las cosas que te compraste en esta feria de miniaturas. Hay de todo. Visas, documentos, títulos. ¡Ah, mire usted! Visas. Miguel, chingón, ¿no? Una tarjeta. Una tarjetita de crédito para tener una internacional, cabrón, ya chingada. Dice, bueno, y títulos y todo lo que te pueda. Títulos. Claro. Porque, doctor, ¿no? Sí, Honoris causa, el pirata. Y luego vienen de la Universidad de Guadalajara. Tenemos esto para usted. Mire, tome, no sabemos si estudió, si madre. No, vale, madre, pero a nosotros es así. Aquí como, está, eso suyo le pertenece. Así funcionamos. Bueno, y todo lo que te puedas imaginar, hasta dinero, dólares, euros, pesos bolivianos. Bueno, les comento que yo me compré una muñeca pequeñita. Bueno, mientras se cuidan, que viva a las citas, se le cae atentamente el Guacala esperando a su muñecota, ¿verdad? Sí. Chido por él. En Victoria, Entre Ríos, reside el cura fiestero. Fíjese, ¿cómo está, cura? Mire, ya comenzaron los corsos para el carnaval 2007. Es muy fiestero. Hace rato, pero ustedes leen los mensajes como 2 semanas después, pero no tengo la culpa. ¿Qué se le va a hacer? Disculpe, cura. Dice, todos los sábados en enero y febrero la entrada vale 5 pesos, pero si vas disfrazado, la entrada es gratuita. por ende hay muchos disfrazados. O sea, que más que todo son codos que no quieren pagar los 5 pesos y dicen, voy disfrazado de algo. Yo me hice un disfraz de depredador, el de la película. ¿Cómo es, cura? Cura, el depredador, la película, ¿no es invisible el depredador? Yo me estoy acordando una... No, pero él me dice, aquí lo hice con esto, con lo otro. El depredador, quien vio la película Depredador. Sí. El depredador... The Predator. Claro, a mí se me hace que era invisible el depredador. No sé por qué tiene que ser invisible. Y no, porque la película era así, güey, no me lo estoy imaginando. Pero bueno, no sé, se ve que vi una parte donde él se hacía invisible o alguna mamada. Al principio estuvo bueno porque ni bien llegué, una hermosa chica me alcanza y me pregunta... El depredador dice, a ver si me dejaba sacar una foto conmigo. Y yo le dije, sí, claro. Bueno, espérame que busco la cámara, dijo la chica. ¿Sabes? Y volvió con la máquina y sus tres hijos. ¡Qué mal! Mamadas armamadas. No, patadas a todos. Sí, me los encajó encima y sacó la foto. No, pero no soy disfrazado de Santa. Claro, eso es Santa Claus, Papá Noel. No mames, soy depredador. Ya me vale, es otra cosa. Me voy a devorar a todos sus hijos. Sexo, rock and roll. Claro, olvídese de ir con los hijos al carnaval. Sí, por favor. Dice, bueno, al ver eso, los demás niños se me vinieron encima porque el niño reacciona como por contagio. Por estímulo, ¿no? Sí. El niño reacciona por estímulo. El niño dijeron, hay tres niños sacándose fotos con ese güey. Sí. No sabemos de qué pinche mierda está disfrazado. Pero hay que sacarse fotos con ese güey. Pero vamos a sacarnos fotos con él. Yo también quiero, yo también quiero. Una cola terrible. Se me treparon. Hay que cobrar. Dice, se me treparon como 15 pibitos como hormigas. Dice, y luego llegó un momento. Tornado hay que hacer ahí. No podía mantenerme en pie. Ahí hay que aplicar el tornado. Sí. Y vuelan las criaturas por los aires. Y la gente saca fotos de niños volando. Dice, inolvidable el carnaval 2007 en el Perrío. Dice, bueno, y al caminar hacia atrás, iba empujado por los chicos. Atropellé a uno que estaba detrás y lo pisé. ¡Ah, quilombo! ¡Qué desastre! Eso es porque viene y te hace un juicio. Viene la madre y dice, ¡depredador! Están todos zambando, ¿no? Sí. ¡La zarásica! ¡El carnaval de Entre Ríos es la alegría! Dice, ¡ese hijo de puta pisó a mi hijo! ¡El depredador! ¡El depredador! ¡Córtenle la cabeza! ¡Línchenlo! ¡Atrápenlo! ¡Agáchense y cúbranse! Todo se transforma en un caos total. Sí, no deja de ser una fiesta popular. Exacto, como toda fiesta popular. Claro, donde la turba termina asesinando al disfrazado. Dice, bueno, llegó el momento que no podía mantenerme en pie. Ya estaba, atropellé a uno que venía de atrás, lo pisé y se largó a llorar. Entonces la gente ya empezó a hacer ronda para ver qué era lo que pasaba. Sí, sí. El depredador está haciendo llorar a los niños. Sí, que sí. Los niños que ya afirmamos reaccionan por contagio al ver al otro todos niño lloran. Llorar. Sí. Y los chicos se intentaban sacarme el disfraz. Qué malo es el niño. Sí, sí, el sí, niño, sí. Nosotros tenemos la teoría pedagógica de que el niño es malo. De que el niño nace malo. Sí, sí. El niño, luego uno a los chingadazos lo puede llegar. Póngale, a sí. Pero el niño nace malo, por naturaleza nace es malo. Puta. Claro, y entonces, bueno, el niño lo que quería era quitarle el disfraz y demostrar que detrás de ese disfraz tan importante había simplemente un ser humano, ¿no? Sí que sí. Bueno, cuestión que los chicos me intentaron sacar el disfraz, que quiero la careta, que a mí me gusta esta parte del disfraz, que quiero el arma, que quiero el reloj. De poder. Claro, efectivamente, querían hacer el reparto robinjudiano del disfraz del cura. Al final tuve que salir corriendo. Saludos a todos, el cura, qué triste. Qué cura. Triste, cura, qué triste. Y a los niños no son como antes. El niño antes era más espectacular. Miraba, observaba, ahora quieren todo. Ahora forma parte. Es carnaval y el niño forma parte, olvídense. Hola chicos, la foto que le mandé, otra fe de ratas, Lucila de la Chalana Limeña. Sí. La foto que parecía claro, que ustedes, claro, que ustedes dijeron, estos incas, miren qué chingones los incas lo que hicieron. Los incas, qué talentosos los incas, unos maravillosos los incas. Bueno, no, pero no, mamada, porque la pirámide inca esa resulta que no es inca. Es pre-inca. Inca, es pre-incaica. Es de la cultura moche que existió entre los siglos 1 y 7 y fue la cultura que a mí me parece más interesante. Cumplí con mi novio en aclararle eso. Ah, el brasileño era el que estaba hinchando los huevos. Sí. Decía, no, dijeron inca y no sinca. Grave error. Vosé, correzou. Y le quemó la cabeza. Y entonces dijo, bueno, está bien, voy a escribir y los voy a corregir a los chicos porque dijeron inca y inca las mamás. Muchas gracias. Muchas gracias. Cultura moche, entonces, Hola, mi surfista, voladores, aquí Oscar, ¿qué surfista? Hola, Carioca. Estaría bien que el Banco do Brasil dejara de joder a la gente y pasara a llamarse el Banco. banco de la hostia. Así que sí, se les canto al presidente de esta verga de banco cambiarle el nombre oficial de los logotipos de las agencias en los comerciales de televisión. Lo primero que hace, sí, cuando llega un nuevo gobierno. Pero aquí no es cuando, nuevo, Lula. No, bueno, pero no, está bien. No, el gobierno es Lula. Pero digamos pero asumió, que ya en claro, los países, nuevo, los que gobiernan los países ya sí, no son ya los Lulas, sí, no son las que los diferentes directores de las empresas multinacionales. Es verdad. En el caso del... qué miedo le tienen. Claro, cuando llega... qué miedo le tienen. Qué miedo le tiene el rey de España Telefónica. Sí que sí, cabrones. Y qué miedo le tiene Calderón a Telmex. Sí que sí, cabrones. Y qué miedo le tiene Kirchner a Telmex y a Telefónica. Sí, y a la mujer. Claro, y a Cristina. Sí. Y bueno, cuestión que eso. Vamos a aclarar la situación. Entonces, cuando llega un nuevo directorio, sí, cuando se sientan a las mesas, lo primero que se decide es cambiar los logotipos. Sí, no sabemos sí, por qué. Va a renovar, pasa con todos los, que hay algo nuevo. Pasa con los canales estatales. Póngale los canales estatales. Y un nuevo gobierno dice, ¿qué debemos hacer? Y cambiarle el logo al canal estatal. Sí, sí, lógicamente, para que se note, porque la cultura nacional y el culo. Bueno, cuestión que ahora una agencia se llama Banco do Pedro, otra se llama Banco do Paulo, y una se llama, póngale, Banco do Jorge. Y así siguen con diferentes nombre de persona. Quiero con eso, con convencernos de que es el banco del pueblo. Dice aquí, ¡ay, la publicidad! ¡La publicidad! ¡Ah, qué mamada! ¡Qué mamada! Ya me la estoy imaginando. Sí. José está con un ahorro impresionante, pero usted no pertenece al Banco do Brasil. Este es el banco de Jorge. Sé que Jorge sí, es un obrero que ha sumado sus ahorros. ¡Mentira! Y ha confiado en nosotros. ¡Mentira! Por eso este... ¡Mentira! Jorge, no diga eso, estamos... ¡Mentira! ¡Jorge, cállese la boca! ¡Jorge! Y bueno, y ahí está. El Banco do Pueblo, ¿acaso sí, no se dan cuenta que ya tiene al pueblo con los huevos al plato? Le falta la vergüenza, dice, va a seguir siendo, mientras los políticos sigan sucediéndose en la presidencia, el Banco do Roberto. Dice un chinga a su madre, para esta manga de sinvergüenzas. Un saludo sí, caluroso, sí, un saludoroso, y ahí se ven. Desde el Banco do Carioca. Esos son los nuevos creativos. Creativos. Fantástica, que está muy fantástica, cerca del pueblo. Me la dijo el loro la sí, idea. Sí, sí, y sí, es para sí, estar más cerca del pueblo. Porque el Banco es una idea Brasil dinámica. Es dinámico, sí. Sí, sí, sí, sí. Amigos, ustedes que están estudiando publicidad y se están quemando sí, las pestañas durante 5 años, sí, relaciones públicas, solo con dos palabras, que está es todo, dinámica y creatividad, está las, todo, sí, deberán usarlas unas 150 veces por sí, frase. Sí, sí, sí, sí. Y ya está, con y, eso les abrirá todas las puertas sí, de las susodichas. Muchas gracias y saludos desde el Banco do Roberto. ¿Creías que podías elegir tu destino? ¿Creías que podías elegir lo que consumías? ¿Creías que podías elegir tu forma de gobierno? ¿Creías que podías elegir cómo pagar tus errores? Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. ¡Idiota! ¿Sabías tú que...? Los osos polares son zurdos. Ajá. Sí. ¡Qué güey! No importa, es chido. Ah, es chido. Son, sí, son datos que nos envía el Ganso Salvaje de gracias, Cancún, Quintana Roo, cubriendo parte de una histórica sección de este programa que era Idiota, ¿sabías tú qué? Sí. Que había inaugurado justamente. Los osos polares son zurdos. Los osos polares son zurdos. ¿Zurdos de pensamiento? Zurdos de todo. Son zurdos de pensamiento para escribir y para patear el balón. Sí, porque son blanquitos y chingones. Sí, que sí. Pero no dejan pero de estar zurdos. Sí. Los derechos viven un promedio 9 años más que los zurdos, cabrones. Los derechos viven más. Sí, estamos pensando en estos momentos que hay gente deprimiéndose. Mire, mire sí, sí, claro. Sí. Bueno, pero no sabemos... Chingo, un rete chingo. Los cocodrilos no pueden sacar la lengua. Los por lo tanto, no se no pueden mofar de uno, ah, ¿no? Póngale eso. Es imposible chuparse el codo. Eso es otra de las cosas que ajá, tienen que ver con la anatomía humana. Yucatán, este me parece el más ilustrísimo, pero habrá gente justamente yucateca que vendrá a desmentirlo. Yucatán significa no soy de aquí, y fue cuando los españoles llegaron y un español le preguntó a un nativo de por ahí cómo se llama este lugar, y el nativo le respondió Yucatán. ¿Y cómo le entendió al español claro, el nativo? ¿Cómo le entendió? a lo mejor Yucatán quiere decir, pinche español, hijo de tu pinche madre, vete de aquí que no perteneces. Está o algo loco, así. No sabemos. Bueno, aquí eso es lo que nos cuenta por lo menos el Ganso Salvaje, que además el Ganso Salvaje es sureño. Sí. Por lo tanto, imaginamos que es verdad esto de Yucatán. Yucatán debe querer decir, no soy de aquí, en alguna lengua, quizás el náhuatl, ¿no? Aquí está con nosotros Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Amigos, el programa está bastante padre. Bastante, sí. No llega padre, no, pero está bastante. Los felicito por su trabajo y bueno, solo una petición. Mi padre nunca se lo pierde. Lo malo es que los escucha y no trabaja. Por favor, díganle al aire que se ponga a trabajar, ¿no? No, Mari Carmen. No, está muy bien. Está muy bien que lo trabaje, por favor. Tú debes mantenerlo. Mientras lleve lana al hogar y le sacie su apetito, Mari Carmen. No lleva nada. No lleva nada, ¿no? No. Está bien. Queremos saber, ¿quién es el padre de Mari Carmen? Sí. Porque a Mari Carmen no la conocemos. Exactamente. Y a lo mejor dice, mi padre... Es Helter. Pero se me hace que es mexicana, ¿no? Ah. Mari Carmen. No sé, qué sé, es el Ganso Salvaje mismo. Póngale, sé que sí. Y a los críos le han crecido de una manera, nosotros los conocíamos de brazos. Bueno, así que, ¿quién es el padre? Que sea a cargo. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre, Mari Carmen? Tu padre y tu madre. Queremos conocer a toda tu familia, por favor, agradecidos. Bueno, Pachecos Interestelares, ¿cómo andan? Soy Poyatrón. Ah, hola, Poyatrón. Para responderle sobre la ciudad del Sahara, esa de que hablé en un momento, se leyó al aire y la gente empezó de cómo se llama, la terminó situando en Portugal. Sí. Bueno, no. Es que ahí vivieron mis padres en la época del hijo de puta de Franco. Ajá. ¿No? En la época del franquismo, debieron emigrar de España, los padres del Poyatrón, y se fueron a la capital de nuestro país vecino, que actualmente está ocupada por Marruecos. ¿No? Bueno, en gran parte. Se llama Ayum. Voy a decir cómo se pronuncia Ayum, así me dice Poyatrón, Ayum, pero se escribe A-A-I-U con tilde N. Esto básicamente es para Helter Skelter, lo estoy leyendo, que es el que... Ayum. Ayum. Básicamente para gente que luego se preocupa y dice, ¿cómo dijo la ciudad de Los Ángeles, California? No. Ayum. Dice, bueno, lo escribiré de forma onomatopéyica, por si acaso, Ayum. Dice, bueno, pero para no hacerlo extenso, otro día hablaré de la vergüenza de lo que pasa en ese pobre país, de la limpieza étnica que tienen que soportar el pueblo saharaui y de los muros que construyeron los marroquíes para que los saharauis no puedan ir por su propio país. ¡Alabado el niño elefante! Porque me da la energía elefantástica para seguir cuando ya no me quedan fuerzas. Dice justamente nuestro amigo que aclaró. Raulinho de Granollers, Barcelona, España. ¡Hola, Raulinho! ¡Hola, Maco! Señor pirata, perdóneme por no matizar la bebida catalana de la cual hablé. Y era la ratafía, con un golpe en la letra I. Como yo pensé que no era, cabrón. La ratafía. Sonaba más ratafia, pero sí, bueno. Yo debo... Pero ratafia suena algo religioso. Debo seguir mi instinto. No. Y generalmente cuando pienso que algo no es. En este caso, ratafia. Ratafía. No, la ratafia es como... Ratafía, cabrón. Estamos en época de la ratafia. Sí, suena más. Claro. Sí. Van a bajar los santos del cielo porque estamos en época de la ratafia. Y que te bajan. Pero a tomar por culo. Esto es ratafía. Ratafía. Y como mandarle una botella es complicado. No es complicado. Bueno. Ya empezamos, Raulinho. No es Raulinho está con su... Tú si quieres ver las cosas complicadas... Las ves complicadas. Háblalo con tu psicólogo. Mire, Raulinho, para mí es más complicado otras cosas, sí, y se hacen. Y se hacen. Mire usted, dice, bueno, mandar una botellita es complicado, así que señor Lagarto, que anhela probarlo, le mando la receta. Solo debe agarrar un litro de aguardiente, 3 pieles de nuez tierna, una rama de canela, 5 claveles, no, una ramita de menta, media nuez moscada, una corteza de limón, 100 gramos de azúcar. Todo eso se mezcla, menos el azúcar. ¿Y para qué la queremos, el azúcar? Y el azúcar, o sea, luego. El azúcar es más tarde, con el café. El azúcar es con... Luego de la ratafía, os tomáis un café con azúcar. Sé que sí. Bueno, cuestión que nada. Luego, ¿cómo es esto? Ah, dejan la mezcla 30 días al sol y al sereno. Y sí, cabrón. ¡Oh! Y en el balcón de la casa, por ejemplo, después de ese tiempo, se pasa por un colador y ahí se le añade el azúcar, ¿eh? Ah. Créame, pirata, por mucho asco que los claveles le den, el licor queda muy rico. Hasta otra, dice Raulinho. No, queremos una botella. Mientras, sí, es más simple porque somos gente de poca paciencia. Aparte, aquí no tenemos día y sol. No, claro, imagínese. Y día y noche. ¿Cuánto tiempo tenemos que hablar, no, para que la ratafía esté imposible, lista. Imposible. Aquí, mire, todo aquí es espacio sideral. Y todos los procesos son prácticamente obligados, ¿verdad? Esto hay que secarlo al sol y nosotros tenemos una lámpara que imita el radio solar y toda la mamá que generalmente utiliza la muda para tostarse. Muchas gracias. Desde Suecia aparece Andrea. Hola, Andrea. Tripulación, ¿cómo andan? ¿Pero cómo andan, Andrea? Le mando esto que está chingón y un saludo para ustedes desde Estocolmo, Suecia. Lo que está chingón es lo siguiente: el de Sinaloa no saluda, te pregunta qué pedo. El de Sinaloa no tiene amigos, tiene un chingo de compas. El de Sinaloa no te golpea, te mete una chinga. El de Sinaloa no se burla, te da un pinche carrillo. Gracias, Andrea. Imaginamos que usted escucha el programa cada 5 meses y que ha caído justamente en una situación embarazosa. Dice, postdata, un saludo para el mejor locutor de Estocolmo, David Barrios, de Estudio en 91.1 de la frecuencia modulada FM. Andrea, sí, hay el mejor beso, locutor. Un besito en la punta de... Y no sé, Andrea, me parece que está cachonda. ¿En la punta? Me parece que está cachonda, no, bueno, completa la frase, pone un punto suspensivo y nos estamos imaginando cosas. Eso es lo que hay que hacer muda con los mensajes. Sí, David... No completar. David Barrios, usted es un chingón, realmente. Sí. Tiene, no sé si tendrá un club de fans. Póngale, pero tiene una sola que la presidenta, que mire usted que... Sí, que sí. Que va. Bueno, un abrazo para David Barrio y para toda la gente de Estudio por donde salimos, ¿no? Desnudos, y saludamos a todos los suecos que y están pues ahí. Salimos, no tienen desnudos, ni desnudos con él, porque David, sí, lógicamente, está todo el tiempo desnudo. Sí, efectivamente. Marco de New York City, de Estados Unidos de Norteamérica. ¡Hola, Marco! Lo malo de haber nacido en un país sin climas extremos son los ridículos que se hacen. Una vez mi visa de trabajo se venció en pleno invierno y tuve que manejar de New York a Montreal en medio de una tormenta de nieve. Había carros fuera de la carretera por todas partes, palas mecánicas limpiando el camino. Bueno, he estado en países fríos, pero nunca he sentido tanto frío como aquella vez en Canadá. Oh, un frío de la chingada. Sé que sé. Se te congelaba el culo. Todo. Durante todo el tiempo que estuve ahí cayó una lluvia ligerita que se convertía en hielo cuando tocaba el suelo. Dejé el coche en un estacionamiento descubierto y fui a la embajada a quejarse, seguramente. Sé que sé. Pues, ¿cómo puede ser tanto frío? Que haga tanto frío. Mira, esto es una mierda. ¿Cómo puede ser que caiga una lluvia cuando llegue al piso se convierte en hielo? No, no. Esto es una mierda de país. Discúlpeme. El embajador mexicano en Canadá debe hacer algo al respecto, decía Marco. Cuando regresé tuve que pasar 20 minutos rompiendo la capa de hielo que se había formado encima del carro para poder abrir la puerta. Pero el verdadero problema fue caminar por las calles. Montreal está en las faldas del Mont Royal, que está en declive, un monte, ¿no? Sí. Y bueno, y todas las calles estaban cubiertas de hielo. Imaginen algo así como una pista de esquí. Sí. Póngale. Y dice, bueno, a cada rato la gente se caía, mucha gente se iba cayendo todo el tiempo por la calle. Patinaba. Y llegaban, hay un bar muy conocido que se ha ubicado estratégicamente. Exactamente, justo en la... donde termina la ladera del Mont Royal. Sí que sí, y entran ahí. Esto es increíble cómo viene la gente. Y la gente no es que elija ir ahí. Entran como chingos. Sino que caen ahí por la empalizada. Dice, bueno, así que no se imaginan. La gente iba patinando cuesta abajo sobre el hielo. Los niños jugaban. Y todo eso. Así que bueno, algunos ni nos pelaban y otros preguntaban si se habían lastimado. Pero nadie se reía ni nada. Ah, yo me cago de risa. Es que no se puede. Pero yo me veo 17 canadienses cayendo de culo por una montaña. Pero luego de ver 124 ya no le cabe. Ya no le causa gracia. Está toda la pila así. De canadienses. Monte de canadienses. Y yo le digo, hagan otra gracia. Madroso, sí. Eso es una mierda, realmente es una mierda. Así que solo le quería decir a la mexicana perdida en Liverpool que no se preocupe, es normal que hagamos el oso en climas extremos. En Canadá la gente es bien alivianada, chupan mucho y le dan chance de quemar mota en la calle. Pero el clima sí está de la verga. Y se cayó. Pero. Sí. Marco. Patinó. Ay. Julio Patín, sí. Sí, no nos vamos a reír igual. No. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en la desintegración. El Adolfo de Tucumán. ¿Pero cómo está Adolfo? Me da por las pelotas escribir las palabras. Odio que aparezcan a los ojos y odio de muchos, no tuyos, porque no sabes que Dios ya sé que... Ay, Adolfo, ¿por qué viene en este estado? Sí. Mi reivindicación y réplica contra el mail de algún nuevo desintegrado que fue leído hacia uno a saber qué día, donde decía que nosotros teníamos secciones y no sé qué. Le voy a tratar de plasmar en pocas palabras o muchas líneas lo que un no sé qué dice que tiene, me tiene dando vueltas en mi cabeza desde el día temprano del 2004 que escuché por primera vez En Caso de que el Mundo se Desintegre y se materializó el programa. En esos días en que el estudio y la presión llevaban a la pseudo filosofía, si nunca hubiera escuchado En Caso, sería el simple argento número 32 millones y algo, y sería uno más de ellos, xenófobo, agrandado, pajero y complicado. No sabía cómo decir cerveza en checo, no, pivo. Pivo, pivo. Algunas enseñanzas que han dejado este programa de radio. Pivo. Dice, bueno, no sabía cómo decir cerveza en checo, nunca había visto y comprendido The Wall o Star Wars, nunca me habría animado a Borges, nunca con mi léxico expresiones latinoamericanas se hubieran mezclado. Lo que seguro es que sería yo, pero un poco diferente, tal vez más ganador con las minitas, más simple, menos virtual o menos mundano. Por mi cabeza no se cruzaba el quiero ser como todos, y por En Caso no lo soy, pero aprecio la palabra masa, ser como todos y estar contento de serlo. En ese momento lo vi sentado a mi redonda mesa con el manual de derecho constitucional abierto frente a mí. No tengo que reprochar, no tengo que culpar, no tengo que echar, solo tengo que agradecer. Gracias, En Caso de que el Mundo se Desintegre, porque no soy una masa, no pienso como los otros, y llegué a comprender que si cualquier masificado, cumbiero y fana de Gran Hermano me dice raro, más que ofenderme, debo sentirlo como un halago, un cumplido. Cuando en algunos años me alíe a las huestes de trajes grises y corbatas rojas, ruego que mi cerebro quede un poco de rock, un poco de rebeldía, un poco de esa actitud de ir contra la corriente, un poco de mundano y de sabiondo, un poco de orgullo latino, un poco de En Caso de que el Mundo se Desintegre, y que esto, bueno, no es una despedida, es una reivindicación, esto es En Caso, esto es Camino hacia Ningún Lugar, y allá vamos, y se retira el Adolfo. La puta, Adolfo. El Adolfo, por la puta, yo le estoy... Qué emoción, ¿no? Adolfo, páseme el pañuelo, porque me acabo de cagar. Gracias, Adolfo. Esas palabras, viejo. Que a veces un poco movilizan dentro de unos sentimientos de ocho años de una vida dedicada a la mierda. Pero por favor, Adolfo, ¿de dónde viene? De remover abono. Asqueroso, vaya a bañarse. No, así no se puede. Bébase algo y brinde por todo. Adrián de Lima, Perú. Hola, Adrián. Hablan mucho. ¿Por qué no ponen música, boludos? Adrián, ¿vio la cara? Córtame el párpado. Está mal. Está de plástico. Stallone es de plástico. ¿Qué le pasó? Vamos a informarle a la audiencia y a los fans de Sylvester Stallone, entre los cuales me cuento porque he visto Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Todas. Está deforme. Claro. Algo le hicieron en la cara. Le quedó la cara como en esa película. Cuando dice Adrián. Se ve que ahí el universo se complotó contra él. Y se alinearon los planetas. ¿Qué quedó? Dijo, esta es tu cara. Esta es tu cara como en este momento. ¡Adrián, córtame el párpado! Y quedó así, Y quedó así, güey. Sí, es uno de los dueños de Planet Hollywood. Es uno de los dueños. No, porque yo me imagino estar en el restaurante, ¿no? Comiéndose una enchilada. Y viene y dice, hola, Silvestre. ¡Guau, hijo de la chingada, el susto que me acabas de dar! ¿Por qué mejor no viene Schwarzenegger? Es que aquí está. ¡Ay, hijo de puta, el susto que me acabas de dar! O sea, te viene Schwarzenegger gordo. El otro con la cara de muñecoide. Y no sé qué otro es el dueño, que también debe estar deforme por ahí. Muchas gracias, el tiempo no pasa nada más que para uno. Alfio Coco. Hola, Alfio Coco. Un chiste muy bueno. Saludos a la nave. Se olvidó de enviar el chiste, ¿puede creer? No. Alfio Coco, estamos orgullosos de usted. Usted es el tipo de amigo que uno quiere tener. Sí, que dice, ¿te ha gustado el chiste? Y no lo enviaste, güey. Chale, qué detalle. Bueno, un abrazo para Alfio Coco. Juan del Diablo, antes Sebastián, del DF Mexicano. Bueno, Juan del Diablo. Quiero que me digan dónde consigo el tan mencionado mate en el DF Mexicano. díganme por favor para poder curar mi gastritis. Debo... No, te cagarás muchísimo más. Güey, mire, Juan no sé del Diablo. Dijo eso de que el carioca surfista lo dijo. Ah, pero el carioca es brasilero. Sí, el carioca surfista. Primero no es médico el carioca surfista. Y es brasilero. Y, es lo... y está loco. Pelote, todo el tiempo. Claro. Sí, sí. Nosotros desconocemos que el mate realmente sirva para la gastritis. Para mí te caga. Para mí la caga. Para mí la gastritis, si tiene un agujero, póngale de una pulgada. Sí. Se te hace un agujero negro infinito. Póngale, con el mate. Sí, sí, sí. Para mí el mate causa acidez. Así que tengan en cuenta. Niños, no hagan esto en su casa. No, no. Ante no, cualquier duda, consulte a su médico. Sí, que sé. No salte de la terraza. No, no. Cuidado. No es Superman. Fíjese que el elevador esté en su lugar cuando va a entrar. Sí. Pues no se cae y luego viene el elevador y lo aplasta. Así que todas estas cosas tenganlas en cuenta. Sí, sí, sí. Yo ya le digo, sospecho, si ahora vienen un desintegrado, póngale con algunos pergaminos. Sí. Doctor en la Universidad de Hartford, Connecticut. El mate corta todo. Y se está comprobado científicamente. Que usted disculpe que seamos tan cientificistas. Póngale, porque quizás tiene su efecto. Ajá. Y si usted no se caga, toma mate y se caga. Y si usted se caga, toma mate y no se caga. Sí, pero güey, la gastritis no tiene que ver con cagarse. La gastritis es como un dolor intenso, como unas puntadas en el estómago que te cagas, ¿eh? Ah, entonces caga, güey. Bueno, la cuestión es que tenga cuidado con el mate. Sí, tenga cuidado, tenga cuidado. Dice, por favor, que alguna... Con esas cosas no se jode. Que algún argento... Son muy peligrosos. Que algún argento uruguayo o brasileño me diga dónde en el DF puedo conseguir esa chingada planta y la taza donde se bebe. Y alguien del DF tiene que saber. Dice, ya no se consigue yerba mate en el DF. Mire, no se consigue. No, cabrón. Bueno, y bueno, güey, pero y no se... Tiene que haber una cura mexicana para la gastritis. Póngale, póngale comerme 15 gusanitos del mezcal y se me cura la gastritis. Se te cura, por favor, busquemos. Y te cagas. Y te cagas. Juan del Diablo, creo que el destino es cagarse y nada. Se puede contra no el destino, dicen algunos. Ciclo de Querétaro Mágico. Hola, Ciclo, la Campana. ¿Sabían que Campana estaba en Querétaro? Sí, sabíamos, sospechábamos. Está de gira. Dice: quiero quejarme de mi amigo que tenía un perro que se llamaba Vaca. Qué chido nombre para un perro. Vaca. Vaca es chidísimo, me ha encantado. Dice: quiero que cuenten esta historia de la vaca y el joven Nanas. El que él me pide que ustedes le envíen un pinche saludo al Vaca, del más allá. Ah, murió el perro de nuestro amigo, del amigo del ciclo. Le mandamos, bueno, debe estar con Supercam, formando parte de esa jauría rebelde que circunda el espacio y le vale madres todo. Rompen bolsas de basura. Sí, sí, hacen un desmadre terrible. Chumban a los niños. Sí, atrapan carteros que ya murieron. Sí. El cartero, el culo a todas las viejas. El cartero cuando muere es perseguido por perros que ya murieron también. Sí. Y le muerde los talones. Si el cartero ha sido malo, le muerden los talones. Mucho. Es el infierno del cartero. Sí. Si el cartero ha sido bueno, solo corre. Solo corre. Ciclo, estaremos en otro momento contigo, igual que con Irwin Azar, de Mesa Arizona, igual que con la explotada Lula Cuerda del DF mexicano, con Zinca, con cada del DF mexicano Zinca, también, con todos los amigos chilangos que llegan en cantidad con Bisnum, de Julia Camerú, con Camilo Diablo Bermelo, con el amigo, bueno, con todos los que han llegado y en cantidad, cabrón, con paciencia, es lo único que pedimos, y si no la tienen, bueno, pues valió madres. El Austral está por ahí también, por aquí. Alguien que conoce, Ever de Lima, Perú, señor Ever. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un intercomunicador por donde sale la voz de tu jefe, dando órdenes y contraórdenes todo el tiempo, güey. ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Está Metal Metallica, damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por donde por izquierda, por derecha, por izquierda, si es oso polar, por izquierda. Si usted es oso polar y está escuchando el programa, despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, para que se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres en Argentina, frecuencia cero, Rock 89.7, Cadena 103, AZ93, Radio City, FM, Radio Urban, Radio Hendrix, FM Fantasía, Oceánica FM, Radio Boom en España, Costa Latina, Víctor Radio